uno busca la felicidad fuera de uno mismo, en las cosas, en la gente, en el dinero, en tantas y tantas cosas que están fuera de uno. Inclusive uno llega a decir que no sería feliz si no tuviera tales cosas o no tuviera tal persona. Y uno se vuelve dependiente de todo. Y no se vuelve a sí mismo. Pero llega el día en que uno emprende esa búsqueda interna con la que todo lo que no desea, todo lo que le hace daño y pensando que no está solo consigo mismo. Libre de todas estas cosas que el ser humano se impone, la sensación de libre de todas estas ataduras y estar con uno mismo, uno descubre una sensación de alegría interior que no puede explicar. Y se da cuenta de que lo que tanto buscaba no está fuera. Surprise!